Bienvenidos a otra inmersión profunda. Hoy nos vamos a sumergir, ¿y de qué manera?, en el mundo del análisis de datos. Pero no cualquier análisis de datos, sino el que se aplica a la fortificación de alimentos a gran escala. Ajá. Para esta inmersión, nos hemos armado con varios documentos que exploran un curso práctico sobre este tema. Y lo interesante es que todo gira en torno al lenguaje de programación R. Nuestra misión, si decidimos aceptarla, es destilar lo más importante, lo esencial, para que te quedes con una idea clara y concisa de este campo. Exacto, como si tuvieras un mapa, ¿no? Un mapa que te lleva directamente a los puntos claves sin tener que recorrer todo el terreno. Me encanta la analogía del mapa. Y hablando de mapas, tenemos un montón de documentos aquí. Un resumen del curso, la hoja de vida del instructor, que parece ser un tal Dr. Maisel Monzón Pérez, la agenda detallada del curso, presentaciones en PDF, desafíos prácticos con sus guías. Un verdadero tesoro. Una mina de oro de información. A lo largo de esta inmersión, vamos a ir desgranando qué implica esto de analizar datos en la fortificación de alimentos, por qué R se ha convertido en la herramienta estrella para esta tarea, qué aprenderías si te apuntaras a un curso como este. Y quién sabe, igual hasta descubrimos algunas joyitas sobre la importancia de los micronutrientes y cómo los datos nos ayudan a mejorar la nutrición a gran escala. ¿Te animas a construir esa base de conocimiento con nosotros? Por supuesto. Acompáñame en este viaje. Pues allá vamos. Empecemos por lo básico. Cuando hablamos de análisis de datos en la fortificación de alimentos con R, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué significa eso en la práctica? Bueno, el curso lo plantea como una forma de convertirte en un arquitecto del análisis de datos en este campo. Y R, por supuesto, sería tu herramienta principal. Con R podrías construir un edificio de conocimiento sólido. Me gusta esa imagen del arquitecto. Entonces, el objetivo sería que al final del curso pudieras usar R para hacer, digamos, procesamientos estadísticos de manera consistente. Desde lo más básico, como leer y organizar los datos, hasta análisis más complejos. Exactamente. La idea es que seas capaz de tomar esos datos, ordenarlos, darles forma. Y a partir de ahí, realizar análisis robustos y presentar los resultados de forma clara, ya sea en tablas o en gráficos, convertir los números en información útil. Y lo que me parece clave y que el curso enfatiza, es la capacidad de R para convertir esos análisis en acciones concretas. No se trata solo de tener un montón de datos, sino de entender qué nos dicen y cómo podemos usarlos para mejorar las estrategias de fortificación de alimentos. Totalmente. Ahí está la clave. Los datos por sí solos no sirven de nada si no sabemos interpretarlos y aplicarlos a la realidad. Y esto me lleva a una idea que se repite en los materiales del curso. El análisis de datos es fundamental. Es la base de cualquier análisis en este campo, sobre todo cuando hablamos de modelación de dietas. Claro, sin datos confiables y bien analizados, cualquier modelo, por muy sofisticado que sea, va a fallar. Es como construir una casa sobre arena, ¿no? Exacto. Y en el contexto de la fortificación de alimentos, R se convierte en una herramienta esencial para analizar datos de encuestas, como las HACs, las encuestas de hogares sobre condiciones de vida y empleo. Estas encuestas nos dan información valiosa sobre los hábitos alimenticios de la población y con R podemos analizar esos datos para evaluar la cobertura de los programas de fortificación. Sí, y también para calcular estadísticas clave que nos permitan medir el impacto de la fortificación. Ah, y no olvidemos el poder de la visualización. R nos permite crear gráficos que ilustran el impacto de los micronutrientes en la salud pública. Una imagen vale más que mil palabras, ¿verdad? Sin duda. Y hablando de R, ¿por qué R? ¿Qué tiene este lenguaje de programación que lo hace tan adecuado para este tipo de análisis? Bueno, para empezar, R es un lenguaje de programación y un entorno de software libre, de código abierto. Eso ya es una gran ventaja, ¿no crees? Es accesible para cualquiera. Sí, y además está diseñado específicamente para computación estadística y ciencia de datos. No es una herramienta genérica que han adaptado para la estadística, sino que está pensada desde el principio para eso. Y para lo que veo, tiene una biblioteca enorme de métodos estadísticos. Se destaca que son métodos de alto rendimiento, robustos y validados por la comunidad científica. Eso nos da confianza en los resultados. Por supuesto. Y además, eso puede manejar una gran variedad de tipos y tamaños de datos, ya sean datos en tablas, textos o incluso Big Data. Eso tiene las herramientas para analizarlos. En los documentos que nos enviaste, también se menciona la comparación entre Tidyverse y Rebase. ¿Cuál dirías que es la principal diferencia en cuanto a su utilidad para este tipo de análisis? Bueno, lo que se destaca es que Tidyverse tiene una sintaxis más intuitiva, más fácil de leer. Esto puede ser una gran ventaja para los que se inician en el análisis de datos. Rebase es más flexible, pero la curva de aprendizaje puede ser un poco más pronunciada. En el contexto de la fortificación de alimentos, donde a menudo trabajamos con datos complejos de encuestas, la claridad y facilidad de uso de Tidyverse pueden ser muy útiles. Entonces, digamos que Tidyverse es como la puerta de entrada al mundo de Ale, un camino más amigable para empezar. Exacto, y para los que se sientan abrumados al principio, el curso da un consejo muy útil. No intenten aprenderlo todo de golpe, empiecen copiando y adaptando código existente, así van aprendiendo poco a poco. Un buen consejo. Ahora, entrando en materia, ¿qué aprenderías exactamente en este curso? La estructura parece bastante clara, con 6 módulos bien definidos. Sí, la agenda del curso detalla una estructura diaria que combina sesiones teóricas con actividades prácticas. Y algo que me pareció muy interesante es que aplican principios de neurodidáctica. Pausas activas, storytelling, gamificación, todo para hacer el aprendizaje más atractivo. Ah, sí, la metáfora de Nutrilandia. ¿Nos puedes contar un poco más sobre eso? Claro. Imaginan la fortificación de alimentos como la construcción de un edificio y cada micronutriente es un elemento clave de esa construcción. A medida que avanzan en el curso, los estudiantes van construyendo este edificio en Nutrilandia. Es una forma de hacer el aprendizaje más interactivo y memorable. Muy ingenioso. Y cada módulo tiene un enfoque específico. El módulo I, por ejemplo, es una introducción a R y RStudio. Sí, la idea es que los participantes se familiaricen con el entorno de trabajo, que aprendan a crear objetos básicos en R, como vectores, listas y data frames. Los data frames son como tablas donde organizamos los datos. Y ya en este primer módulo hay un desafío práctico que se centra en el hierro. Exactamente. El desafío 1 se llama Hierro Cimientos de Código. Los participantes tienen que crear un vector que represente la cantidad de hierro en diferentes alimentos. Es como poner la primera piedra del edificio en Nutrilandia. Genial. El módulo 12, ¿cuánto se centra en la importación de datos? Algo fundamental, porque si no podemos traer los datos a R, no podemos analizar nada. Totalmente. En este módulo aprenden a leer datos de diferentes formatos, como CSV y Excel, usando paquetes como ReadR y ReadExcel. También aprenden a manejar problemas comunes, como la codificación de caracteres o los valores perdidos. Y el desafío 2, como no, se centra en el SYNC. SYNC fuerzas a los datos. Me gusta cómo el nombre del desafío refleja la función del micronutriente. Sí, en este desafío tienen que importar archivos que presentan problemas específicos para que puedan aplicar lo aprendido sobre los diferentes formatos de datos y cómo solucionar errores. El módulo Thredo nos lleva a la fase de ordenar los datos. Unos datos bien organizados son la base de un buen análisis. Exactamente. Aquí se introduce la librería TIDIR, que es esencial para ordenar y limpiar datos. Aprenden a reorganizar columnas y filas, a convertir datos entre formatos ancho y largo. El desafío 3 se llama Vitamina A Claridad en la Oscuridad y trata sobre ordenar datos relacionados con la vitamina A. Otro nombre de desafío muy acertado. Sí, la idea es que usen TEDIR para transformar un conjunto de datos desordenados en algo claro y listo para analizar. En el módulo 4, el foco está en la manipulación de datos. Transformar los datos, crear nuevas variables, hacer resúmenes. Aquí la herramienta clave es la librería TAPLIR. Aprenden a filtrar datos, a seleccionar columnas, a ordenar, a crear nuevas variables con Mutate, a hacer resúmenes estadísticos. El desafío 4, dedicado al ácido fólico, se llama ácido fólico datos que nutren. Una buena analogía con la función del ácido fólico en el cuerpo. Sí, en este desafío tienen que aplicar DEPLIR para hacer cosas como filtrar alimentos con ciertos niveles de hierro y zinc, calcular ratios entre nutrientes y hacer resúmenes de datos por región. El módulo VISOS se centra en la representación tabular de los datos. Crear tablas profesionales para comunicar los resultados. El paquete estrella aquí es a Summary. Aprenden a crear tablas resumen con una presentación profesional, incluyendo estadísticas descriptivas de los datos. El desafío 5, Yodo Iluminando Hallazgos, trata sobre crear tablas que muestren los niveles de vitamina A en alimentos fortificados. Exacto. Y por último, el módulo 5 aborda la representación gráfica de los datos. Visualizar la información para comunicar los hallazgos clave. Aquí utilizan el paquete ShraSplot para crear gráficos de barras, líneas, dispersión. También aprenden a personalizar esos gráficos para que sean más informativos y atractivos. El desafío final consiste en visualizar datos de fortificación con gráficos. Sí. Un recorrido muy completo por la estructura del curso. Y como decíamos antes, los desafíos de cada módulo están relacionados con la importancia de diferentes micronutrientes. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre eso? Por ejemplo, en el desafío 1, que se centra en el hierro. Claro. En el desafío 1 se destaca el papel del hierro en el transporte de oxígeno, la prevención de la anemia, el desarrollo infantil, la salud materna. Se habla de la fortificación de alimentos como estrategia para combatir la deficiencia de hierro y se plantea el uso de R para analizar datos de programas de fortificación en países como Nigeria y Nepal. Y en el desafío 2, centrado en el zinc, ¿qué se destaca? Se habla de la importancia del zinc para el sistema inmune, el crecimiento, la salud reproductiva, el metabolismo. Se hace una analogía entre el zinc como puerta de entrada biológica y la importación de datos como puerta de entrada al análisis nutricional con R. Interesante. ¿Y con la vitamina en el desafío 3? Se habla del papel de la vitamina A en la visión, el sistema inmune, el crecimiento celular. Se enfatiza la necesidad de tener datos bien ordenados para identificar áreas con déficit de vitamina A, sobre todo cuando se hacen modelos de dietas. ¿Y en el desafío 4 con el ácido fólico? Se habla del papel del ácido fólico en la protección del ADN y se compara con la función de Deplaer en la manipulación de datos precisos. Se hacen ejercicios como filtrar alimentos con ciertos niveles de hierro y zinc, calcular ratios, resumir datos por región. Fascinante. Cada desafío no solo enseña a usar ERE, sino que también refuerza la importancia de estos micronutrientes. Totalmente. Y hablando de herramientas, a lo largo de los materiales del curso se mencionan varias herramientas específicas de ERE que son clave para el análisis de datos en fortificación de alimentos. ¿Podría recordarnos algunas de las más importantes y para qué sirven? Claro, para importar datos tenemos Riadri y Riad Excel para leer archivos CSV y Excel. Para ordenar y limpiar datos, Tibir, con funciones como Pivot Longa, Pivot Wider, Separate, Unite. Para manipular datos, Deplaer, Confilter, Mutate, Groupy, Summarize, Arrange. Para crear tablas profesionales, Kit Summary. Y para visualizar datos con detalles estadísticos, YekStats Plot. Además de Aurea Markdown para crear informes. Un arsenal completo. Y todo este conocimiento se transmite a través de la figura del Dr. Maisel Monzón Pérez. ¿Qué podemos decir de su perfil y experiencia? Bueno, el Dr. Monzón Pérez tiene un doctorado en medicina y una amplia experiencia en bioestadística, minería de datos, reconocimiento de patrones, modelación matemática, bioinformática. Tiene un máster en informática en salud, es especialista en bioestadística, ha trabajado en instituciones cubanas e internacionales, tiene publicaciones en revistas científicas. Una trayectoria impresionante. Sí, y actualmente es estadístico en el CENSEC y profesor de bioestadística. Su experiencia en el diseño de investigaciones clínicas y estudios epidemiológicos, así como en el análisis estadístico de ensayos clínicos, es muy valiosa para este curso. Sin duda, un experto en la materia. Totalmente. Bueno, qué inmersión tan completa. Hemos visto cómo el análisis de datos, con R como herramienta principal, se convierte en un aliado fundamental para entender y mejorar la mortificación de alimentos a gran escala. Hemos explorado un curso que forma a los arquitectos de datos de este campo, hemos repasado la importancia de los micronutrientes y hemos visto cómo las herramientas de R pueden transformar datos en conocimiento útil. Es increíble cómo algo que parece tan simple como fortificar un alimento implica todo un proceso de análisis de datos para que sea realmente efectivo. Y pensar que un lenguaje de programación puede tener un impacto tan grande en la lucha contra las deficiencias nutricionales. Esta inmersión solo araña la superficie de un campo que es vasto y crucial para la salud global. Ahora te toca a ti reflexionar. ¿Cómo crees que los datos están impactando en nuestra salud y nutrición? ¿Qué otras áreas de la salud se benefician del análisis de datos? ¿Te sientes un poco más arquitecto de datos después de esta inmersión? Esperamos que esta inmersión haya despertado tu curiosidad y te motive a seguir explorando este fascinante mundo. Sin duda. Hasta la próxima inmersión.